es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Romy, Yago ahí en Operación Técnica, bueno, y a toda la gente que nos escucha en la Argentina, en La Rioja y en el mundo, ¿por qué no? Bueno, estamos arrancando en una mañanita fría, aquí en La Rioja 9 grados, me decía el taxista que me trajo hasta la radio. Sí, pero apareció el sol. Apareció para el nosotros, sol, por lo eso. Menos riojano, ayer. Cambia. Bastantes la días actitud. Nublado, que creo que era medio temporal en varias regiones por ahí del país, seguramente los amigos, compañeros escucharemos estos días, pero apareció el sol riojano, así que estamos un poquito más contentos. Para los mandarines. Sí. Bueno, estaba ahí, bueno, Víctor Contreras, que se presentaba recién, Romina Gómez, quien les habla, y en la operación y puesta al aire está nuestro compañero Yago Avellaneda. También estuvo ahí dándonos una mano con la parte de streaming y conexión, Matías Arriola Silva, y bueno, estuvieron participando en todo lo que es la producción del programa, no solo desde aquí, desde Radio Voces, sino también de distintas radios que conforman y también espacios de comunicación alternativos, comunitarios y populares que conformamos la red de medios, trabajando en la producción de este programa, que les recordamos sale de lunes a viernes de 10 a 12 por distintas radios del país. Hoy estamos en los estudios de Radio Voces en La Rioja, pero les contamos que los días lunes este programa se transmite desde Radio Pueblo en Jujuy. Los martes, además de La Rioja, está también martes de por medio Radio La Colectiva desde Buenos Aires, los miércoles Radio Zumba La Turba desde Córdoba y tenemos jueves y viernes. Los jueves La Retaguardia junto a Luis Angió desde Buenos Aires, La Caterva los días viernes en Buenos Aires y Radio Estación Sur en aquí cerquita Catamarca. Bueno, y como este programa se transmite en vivo y en directo a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que les recordamos, se pueden encontrarla en la página de la red en www.rnma.org.ar. El programa se retransmite por muchísimas emisoras en todo el país, como Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra en El Bolsón, Río Negro, Radio Nehuenché en Chipoleti, también Río Negro, y Radio La Colmena desde Plaza Huíncul en Neuquén. Radio La Rabia en Chubut, Zumba La Turba en la provincia de Córdoba, también Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, Radio Rebelde Amanecer, Villaní, Sierras Chica, Córdoba. También, bueno, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos retransmite La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de medios del Centro de Formación Profesional número 24. También en la provincia de Buenos Aires nos retransmiten desde La Trinchera, en la localidad de Campana, y Radio La Barriada desde Florencio Varela. Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga en la provincia de Buenos Aires. También Radio Libre 96.3 en Santa Teresitas, en Buenos Aires. Radio La Bulla en la provincia de San Luis. Radio La Pujante, provincia de Mendoza. Radio Voces desde La Rioja y Radio Estación Sur, FM Estación Sur, desde la provincia de Catamarca. Bueno, les contamos que hoy vamos a estar dando vueltas por distintas provincias de nuestro país, como lo solemos hacer en los programas de Enredando, con las distintas agendas informativas que surgen desde estas comunidades y sus organizaciones. Vamos a estar en la aquí desde La Rioja, vamos a tener gente invitada aquí en los estudios, bueno, porque se están organizando las primeras jornadas sobre megaminería, bienes comunes y rol de la universidad pública. Muy interesante. Organizado desde un propio foro universitario ambiental, que está conformado básicamente por estudiantes universitarios, así que bueno, vamos a estar con estas jornadas. Nos vamos a ir a Neuquén, donde hubo un fallo del Superior Tribunal de Justicia que legitima la detención de niños por parte de la policía. Vamos a estar hablando con gente de la Coordinadora Antirrepresiva 13 de Enero, que además de publicar un documento repudiando este hecho, este fallo, nos van a contar, bueno, cómo es la situación represiva contra niños y adolescentes allí en esa provincia. Vamos a estar visitando también la provincia de Entre Ríos, donde se está llevando un campamento sanitario en Basso. Donde está participando la campaña Paren de Fumigar las Escuelas y otras organizaciones también que tienen que ver con la protección del medio ambiente. Y luego nos vamos a ir a Catamarca, donde hay, bueno, una denuncia por parte de periodistas, sobre todo del Sindicato de Prensa de Catamarca, por persecución y agresión policial. De hecho, el fin de semana detuvieron a un camarógrafo, pero ya es el segundo hecho de violencia contra periodistas en 2 meses en esa provincia, así que también vamos a estar hablando de ese tema. Diez minutos han pasado de las 10, nos vamos a ir a la primera pausa musical de la mañana de este Enredando las Mañanas de martes 31 de mayo. Enseguida volvemos. Feliz.

Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y vamos a seguir con la información en esta Enredando las Mañanas y nos vamos a ir a la provincia de Entre Ríos, donde actualmente se está llevando adelante un campamento sanitario, en realidad un campamento socioambiental que está organizado por la Universidad Nacional de Rosario. La idea es coordinar con distintas agrupaciones y entidades universitarias y medioambientales también en la formación y el intercambio, ¿no? De estudiantes que se están formando en la medicina, por ejemplo,

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raja. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Está llegando aquí gente al estudio, compañeros del Foro Ambiental Universitario, el FAU. Es un foro que se ha creado aproximadamente el año pasado, ya me lo van a confirmar, en el 2014. Y a través de este foro se buscó impulsar un proyecto dentro del Consejo Superior, a través del cual se buscaba el debate dentro de la universidad y de cara a la comunidad respecto a si recibir o no fondos de la mega minería por parte de la universidad. Estamos hablando, sí. Bueno, son todos integrantes estudiantes de distintas carreras de la universidad. Este proyecto fue tomado en debate en el Consejo Superior y en el medio del debate, bueno, finalmente se aprueba la no recepción de los fondos. Pero el proyecto de realizar los foros para debatir la cuestión de la mega minería sigue en pie, digamos. De hecho, la universidad en esa misma sesión del Consejo Superior se compromete a avanzar en la realización de estos foros. Además, bueno, decir que la Universidad de La Rioja, a través de esta decisión, es una de las pocas universidades en Argentina que ha rechazado los fondos mineros. Pero bueno, ahora aparece una nueva discusión, parece que esto se ha puesto en cuestión, incluso que quieren volver a debatirlo o volver a pensarlo, o volver a cuestionarlo o justificar algunos proyectos que sí se paguen a través de fondos mineros. Y desde el FAU, bueno, continuaron apostando a la necesidad del debate y finalmente se van a concretar estos foros durante esta semana. Así que estamos con los miembros del FAU, estamos con Facundo Leiva y Ramiro Brizuela, estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja y miembros del FAU. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Enredando las Mañanas. Hola, buen día. Muchas gracias por invitarnos. Y estamos bien, ya ultimando detalles para el tema de las jornadas. Así que cansado, contentos. Me imagino. Ya sí, este sí, un poco, porque bueno, se presentan diferentes cosas, pero ya están casi todas solucionadas, así que contentos y esperando que salga lo mejor, ¿no? Perfecto. ¿Quieren ampliar un poquito esta pequeña introducción que yo hice como para contar a los oyentes, bueno, qué es el FAU y cómo, de dónde nace esta necesidad de los foros? Bien, sí, dentro del grupo del Foro Ambiental está compuesto por estudiantes de diferentes carreras que nos conocimos en la toma de la UNLAR, pero muchos de los chicos ya venían con acompañando la lucha del FAMATINA y con el tema de las asambleas hace muchos años, ¿no? Nos agrupamos en el foro con la intención de introducir en la agenda universitaria el debate sobre la megaminería y el tema de los fondos IMAT, como vos bien explicabas, porque se había pasado ya un tiempo considerable después de la toma y no estaba instalado en la agenda universitaria. Aparentemente parecía que no era prioridad para algunos. Pero recordamos que ese reclamo fue uno de los puntos que reclamaba la asamblea de autoconvocados que llevó adelante la toma, digamos, era no recibir más los fondos mineros. Sí, entre otras cosas era uno de los puntos que se charló mucho durante la toma y después también, y parece que bueno, en el tiempo se fue como olvidando y quedó un poco postergado. Uh-huh. Entonces nosotros decidimos agruparnos y elaboramos un proyecto que lo presentamos al Consejo Superior, primero para instalar esta temática en la discusión, en la comunidad universitaria, algo que está tan fuerte y tan presente en la calle, porque la gente este tema lo conoce, este sí. tema lo apoya y lo viene militando hace mucho tiempo, pero en la universidad no se escuchaba muchas voces al respecto. Uh-huh. Así que bueno, presentamos el proyecto que implicaba el tema de los debates, uh-huh. introducir el tema en la agenda y, por supuesto, después pronunciarse por rechazar o no los fondos IMAT. Como vos bien decías, se rechazó la aceptación de los fondos y ahora estamos con el tema de las jornadas para charlar un montón de cuestiones que hacen al extractivismo y en más específicamente en este caso a la mega minería, porque bueno, la mirada social, la ambiental, la mirada técnica en sí de la actividad y por supuesto el eje económico que nos parece muy importante porque la discusión tiene que ver también con la forma en la que un gobierno, en este caso un país, decide no explotar claro. sus recursos. Entonces nos parece que hay mucho por discutir. El tema de los fondos IMAT era simplemente una punta del iceberg, digamos, porque uh-huh. era un tema. Así que bueno, en estas jornadas tenemos la expectativa de poder charlar muchas cosas, de poder sacar conclusiones y bueno, y de seguir reafirmar la lucha, ¿no? Como decíamos recién, que hay en la comunidad de La Rioja, que nos parece que es algo muy importante, que sea, yo soy sanjuanino y en San Juan no pasa lo mismo, lo podemos saber por, sin ir más lejos, la catástrofe hace poco que sucedió sí. en sí. Cachal, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy bueno que en La Rioja suceda, que la gente, la comunidad... Claro, se abran estos espacios. Exacto, para que se pueda sí. hablar dentro de la universidad lo que se habla en la calle también. Sí, sí. Y que deje de ser una isla la universidad, porque sí, sí. No podemos estar una cosa aislada de la otra. Es un pensamiento que siempre hemos compartido todos, así que un poco la intención es esa. Uh-huh. Bien. Sí, no, también preguntarles, bueno, ya por... la jornada en sí, sobre la gente, estuvimos viendo por ahí la gente que va a participar, interesantes 3 días, me parece, creo que son, con instancias de conferencias, debate, y por ejemplo viendo ahí entre la gente que va a estar, bueno, gente de San Juan, como decías, aquí de Catamarca, Machado Araos, Lachito, me estoy acordando, una persona que sí. conozco, un profe, un referente intelectual, podríamos decir, sí. del Catamarca, del norte argentino. Muy interesante la gente que va a estar, que nos pueden contar un poquito sobre eso, sobre la modalidad de las jornadas. Bien. Van a hacer conferencias, charlas, los temas, los ejes que van a ir tomando. Bien. Sí, bueno, principalmente el nombre, ¿no? Son las primeras jornadas sobre mega minería, bienes comunes y el rol de la universidad pública, ¿no? Entonces, ese es el título. Se va a desarrollar el día 1, 2 y 3 de junio. ¿Sí? El día 1 y 2 va a ser a partir de las 17 horas en la universidad. Y el día 3 de junio va a ser a partir de las 20 horas en la biblioteca Mariano Moreno. Esa sería la división, ¿no? Los días, sí, los días y los lugares. En cuanto a los temas, bueno, son bastante variados. El primer, por ejemplo, el primer día estará el doctor Vieto, ¿sí? El rol de los abogados, las instituciones y la justicia sobre las problemáticas socioambientales. El licenciado Toranzo, análisis del inventario glaciar, el inventariado glaciar. Después también está el licenciado Revuelta, memoria acechada, patrimonio cultural y megaminería. Arqueólogo, sí. Arqueólogo, exacto. Sí, claro, por el tema del patrimonio cultural y también conservación de todo eso. Sí. En el día 2 tenemos al señor Carbonell y la señorita Jenny Sanz de la UNT, que van a hablar de la empresa minera y la contaminación de la minería en la minera La Lumbrera, ¿no? Eso va a ser el segundo día. Sí. También va a estar la doctora Joffre, que el título de su intervención va a ser una crítica de los procesos de patrimonialización en el contexto mega minero en la provincia de San Juan, un poco lo que decíamos recién. Sí. Bien, después va a estar el señor Pastrana con una charla referida al territorio, minería y pueblos originarios. La licenciada Jenny Luján, la educación ambiental, una mirada desde el sur. Y la doctora Antonelli, en su charla se va a llamar megaminería, violaciones de los derechos humanos. Y el tercer día, por último, estaría el licenciado Machado. El título de su charla es economía política de los modelos extractivistas. Uh-huh. Después el licenciado Giró, con el título sobre megaminería y conflictos en la acumulación por despojo e injusticia ambiental. Y por último, la licenciada de la Vega, lo político y la política en el debate de la megaminería. Esos serían como bastante, un poco los títulos, ¿no? Sí, muy interesante. Muy amplio, y los aportes intelectuales, académicos. Y sí, lo interesante también es la asamblea, como el caso de Jenny también. Sí, que veía yo cuando analizaba el programa, que tiene que ver también con miradas, no solo de distintos ámbitos, digamos, de la vida de las sociedades, digo, sí, la política, el patrimonio cultural, arqueológico, sí, la economía, las leyes, etcétera, sí, sí, sino también de distintos puntos del país, porque viene gente de Tucumán, de Córdoba, de San Juan, Catamarca, de Catamarca, sí, sí, es decir, también con miradas de lugares donde ya se, desde el interior de La Rioja, donde la minería ya es una realidad, este tipo de emprendimientos, y también vienen a contar, digo, de su profesionalización o de su profesión, digamos, pero también desde su realidad concreta, digamos. Sí, eso fue un poco lo que se buscó. Cabe aclarar, que me olvidé de decirlo al principio, que estamos nosotros trabajando, articulando con la gente de la Asamblea Riojana Capital. Uh-huh. Ellos son, nos han ayudado mucho en el tema de conseguir los contactos y toda esta gente, gente que viene luchando hace muchos años y que son expertos en este, en estos temas. Y justamente lo que se buscó fue una mirada amplia desde el punto de vista del conceptual, pero también desde diferentes puntos del país, para tratar de demostrar que esto no es cuestión de una provincia, ni de un algo capricho, local nomás, ni claro, ni algo local de que determinada empresa megaminera, claro, no, es una cuestión global, una cuestión de modelo económico, claro, sistemático, que se viene desarrollando en el país, y nos parecía importante la voz de La Rioja y del interior de La Rioja, pero también de otras provincias, porque las luchas son las mismas y las consecuencias nefastas que se están viviendo en algunos pueblos también son las mismas. Entonces, uh-huh, ese era un poco el objetivo de la convocatoria de esta gente. Sí, sí. Y la modalidad era, va a ser así, esta gente va a traer una ponencia, que sería todos estos títulos que hemos estado leyendo, van a hacer una exposición de eso y para compartirlo con la comunidad. Y luego se va a abrir un espacio de debate y de preguntas, claro, del público, porque nos parece que esta gente tienen trabajos hechos muy importantes para que lo compartan, ¿no?, con todos nosotros y podamos informarnos, pero también interpelarnos entre nosotros y también discutir, hacer preguntas, porque hay muchas dudas a veces sobre, sí, sí, sobre algunos conceptos, porque no todos manejamos semejante grado de especialización, sí, sí, en esto, pero uh-huh, está bueno que nos empecemos a informar y empecemos a compartir información para estar mejor preparados, ¿no?, en la defensa de esta, sí, lucha. Sí. Así que se va a abrir un espacio para que la comunidad pueda interactuar con los expositores y hacer preguntas o inquietudes o transmitir experiencias, ¿por qué no? Porque uh-huh, también nos van a acompañar gente de otras organizaciones o gente del interior, claro, asambleas que tal vez no están por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque esto es acotado, digamos, sí, no son solo 3 días y un poco de unas horas por día. Tal vez no están en una ponencia, pero pueden estar presentes en el debate para dar una experiencia, transmitir. Así que esa va a ser un poco la modalidad. Bien. Dos consultas les hago, chicos, respecto a también el titular es también el rol de la universidad pública, ¿no? Uh-huh. Dentro de estos debates. ¿Ustedes han tenido como FAU algún contacto, conocen de otras universidades donde no se estén recibiendo los fondos mineros, cómo esto ha tenido impacto dentro de la uh-huh universidad y cómo se viene manejando, digamos, el presupuesto universitario, ¿verdad? Digamos, porque es una de las cuestiones que de los argumentos. Y por otro lado, ¿cómo es la realidad de esa resolución que fue del Consejo Superior hoy en la universidad? Porque entendemos que quizás hay algunos proyectos que sí se podrían estar financiando con esos fondos. No sé qué conocen ustedes. Sí, bueno, buenos días, buenas mañanas a todos. Bueno, respecto a eso, en la primera pregunta, ¿qué efecto ha tenido? Si tenemos contacto, sí, justamente hemos tenido contacto con el ex-rector de la Universidad de Río Cuarto, el que nos ha brindado también información y hemos contactado para que nos asesore. Y justamente en todos sus escritos, donde se han llevado a cabo las jornadas para el rechazo de los fondos, justamente el motivo es que la universidad pública no debe ser financiada por empresas privadas, uh-huh, o multinacionales, uh-huh, justamente porque es una universidad pública y debe generar conocimiento, el Estado mismo, sí, y conocimiento y profesiones que estén al servicio del pueblo y no condicionado por capitales, sí, o sí, de otras empresas multinacionales. Justamente acá, cuando justamente presentamos el proyecto para el rechazo, no se utilizaba el dinero que venía de los fondos. O sea que no tuvo ningún impacto negativo en la educación, digamos, especialmente aquellas carreras que justamente se se crea esta cuestión de discursiva de que afecta a las carreras afines de ingeniería mina, claro, geología. Sí, sí. Justamente no es el debate este contra esas carreras, sino claro. Justamente es decir, la universidad pública debe ser financiada por el Estado. No importa lo que estudies. No importa lo que estudies. Claro. Y justamente, y bueno, fue esta digamos, contra estos discursos, digamos, que se arman en contra, digamos, de no las la recepción de los fondos. Y bueno, justamente se busca esto de decir la universidad debe financiarse, si es pública, debe ser parte del Estado, y justamente esto condiciona, digamos, si recibe plata de una empresa, que se generen profesionales que no respondan a los intereses, digamos, que tiene la universidad, públicos, justamente, claro. Vaga la redundancia. Entonces, es justamente esta primera jornada empezar a debatir nuestro papel como futuros profesionales, como estudiantes, como de parte del foro y parte de la comunidad universitaria, y aquellos docentes también que se involucren y empiecen a debatir estas cuestiones, porque es necesario plantearnos qué papel, rol estamos cumpliendo como profesionales en esta sociedad, qué intereses respondemos. Entonces, en ese punto tenemos muchas, debates, y justamente para llevar a cabo en relación a este tema, que justamente en este ambiente democrático, si podríamos decir, de la Universidad de La Rioja, deberían existir normalmente, sin ninguna traba. Y por lo tanto, esos son los beneficios que tenemos, digamos, en el decir, debatir esto y al decir no a los fondos mineros provenientes de Alumbrera, como ya sabemos, una de las empresas de mega mineras, de emprendimientos que ha generado contaminación en la ciudad de Catamarca y Tucumán. Uh-huh. Bueno, en relación, si me recordaba otra pregunta. Respecto a, bueno, si bien a través del Consejo Superior se aprobó la uh-huh. no recepción de estos fondos, ¿cómo es la realidad hoy, digamos, y si hay algunos proyectos que sí están siendo financiados o que podrían ser financiados con fondos mineros? Claro, como te decían, desde la toma, digamos, incluso antes, de 2011, no se estaban utilizando estos fondos. Y, o sea, las carreras no se cerraron, ninguna carrera afín no. se cerró porque justamente también ese dinero no es solamente para las carreras afines, sino toda la universidad. Y nosotros hicimos un cálculo aproximado con los chicos cuando debatíamos esto en el proyecto, cuánto era por el universitario, digamos, la plata esta claro. que venían de estos ingresos. Fondos, eran 20 pesos por mes, si no calculábamos que... Sí. Que nos beneficiaría en cierto sentido, digamos, a los estudiantes, digamos, estos fondos, cómo nos beneficiaría a nosotros como ciudad universitaria. Y bueno, dentro de los debates que han dado otras universidades, era dar estos fondos para que se hagan obras, como lo hizo Tello Roldán, que hizo varias obras con este dinero, pero que, digamos, no se tuvo que haber utilizado porque la financiamiento público alcanzaba. Ya viene, claro, para esas obras. Tenían financiamiento del entonces, Estado mismo. Sí, sí. Entonces este es el juego que se genera con las empresas. Uh-huh. Este juego de yo te condiciono, te doy plata, pero vos me tenés que dar algo a cambio. Me das profesionales, me das técnicos sí, que trabajen en mi empresa. Legitimando claro, justamente. Sociedad, es, académico, científico. Porque, bueno, estos son los debates que queremos llevar a cabo. ¿Qué mirada, por ejemplo, una geología no necesariamente tiene que trabajar una actividad mega minera o ingeniería en mina, trabajar en un emprendimiento a cielo abierto con claro, utilización de cianuro con esta lógica. Entonces sí, sí. Es justamente debatir esto en relación a eso. Bueno, chicos, agradecerles la visita. Bueno, no sé si quieren, les quedó alguna cosita ahí para comentar también. Son libres y gratuitos también la participación del foro para el público, digo. Bien, sí, me gustaría recordar, bueno, la fecha sería 2 y 3 de junio. El día 1 y 2, desde las 17 horas en la UNLAR. Y el día 3, desde las 20 horas en la Biblioteca Mariano Moreno. Son de entrada libre y gratuita, ¿sí? Van a ser ponencias por parte de unos expertos que hemos traído de todas partes del país, y va a haber un espacio para que la comunidad pueda preguntar, informarse y transmitir sus inquietudes. Así que bueno, vamos a estar charlando sobre megaminería, bienes comunes y el rol de la universidad pública. ¿Te ha pensado alguna sistematización de lo que surja como para compartir después? Sería bueno conocerlo. Sí, sí, la idea es hacer un registro de todas las ponencias, y aparte también audiovisual, para luego viralizarlo y poder tener ese registro, ese contacto para compartirlo con los compañeros que no puedan asistir. Así que sí, va a quedar eso en registrado para poder difundirlo luego. Sí, creo, envíen a través del Facebook de Jenny Luján, que es una de las que va a participar de Chilecito, que va a estar, se va a retransmitir en Chilecito. No sé, claro, a través de que nosotros vamos a estar, creo que vos vamos a estar transmitiendo, sí, y Chilecito van a estar escuchando, retransmitiendo las ponencias, sí, que están difundiendo eso. La cooperativa Voces nos está ayudando mucho con el tema de la difusión, así que desde ya agradecerles eso. Y bueno, y en la universidad se va a transmitir en las sedes, ¿no? En el interior se va a estar también transmitiendo para que puedan los compañeros compartir esta experiencia, los que no hayan podido viajar. Así que trataremos de llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque es un tema que, bueno, nos afecta a todos, así que esa es un poco la intención. Además, bueno, se trató de unos compañeros que están en UNILA, en la universidad, en la Triple Fronteras, tratando de ver si contactamos y podemos transmitirlo allá también. Ah, así buenísimo. Que esperemos que salga todo bien y todos puedan ser parte de esto, ¿no? Que, digamos, dentro de la... Es justamente nuestro objetivo, es abrir las puertas a la comunidad riojana. No hace falta tampoco ser un intelectual, digamos, este debate o... para saber que nos están contaminando o que hay que defender nuestros bienes comunes. Entonces este justamente es un primer paso, digamos, desde el foro y a través de las asambleas y a través de las cooperativas también, ¿no? De abrir la universidad que sea pública verdaderamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Buenísimo. Felicitaciones por la gran organización. Y gracias por venir. Vos se retransmite, dice ahí lo que decías, Víctor, recién. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Hasta las 12, Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Dentro del alma, la Pachamama está llorando porque su seno han contaminado. No hay que dejar de soñar, hay que dejar de escapar. El cielo ya está llamando a un ángel satelital. Las cosquillas me hacen daño, viejo ya es mi paladar. Thank you.

Bueno, mientras hacemos un pequeño tiempito para hacer contacto con periodistas de Catamarca, les vamos a contar que la nota que teníamos preparada para este último bloque tiene que ver con un repudio que vienen haciendo el sindicato de prensa de Catamarca respecto a distintas agresiones que han sufrido periodistas de esa provincia en dos meses, tiempo, sí. Sí, en los últimos tiempos, por parte de la policía. Trabajadores de prensa, organizaciones civiles y el sindicato del sector expresaron su repudio al violento accionar policial en contra de Marcelo Luna, que fue el último ataque que han sufrido. Marcelo Luna es camarógrafo de Radio y TV de Catamarca y esta semana, en horas de la madrugada, fue detenido injustamente junto a su hijo. Es la segunda vez en dos meses que periodistas catamarqueños sufren ese tipo de atropellos. Contar que Marcelo, además, estaba justamente filmando, que hay una filmación donde muestra, digamos, todo el procedimiento por el cual se lo lleva detenido y lo que él justamente estaba denunciando a través de las imágenes que puede tomar con su cámara, es el abuso policial, justamente, ¿no? Sí. Tras esto, bueno, es detenido. Hay una serie de otras denuncias que está haciendo el sindicato. En un ratito nada más vamos a hablar entonces con alguno de los miembros del sindicato. Y además vamos a estar charlando porque el próximo 8 de junio se está organizando una gran movilización de trabajadores de prensa, una movilización en la que se está convocando desde distintos sindicatos y hasta incluso federaciones del sector de la prensa. Va a ser una jornada nacional de protesta el 8 de junio que consistirá básicamente en una concentración a las 14 horas que va a ser en Buenos Aires, en el Obelisco específicamente, con posterior movilización y acto frente al Ministerio de Trabajo. Además, en las distintas provincias se van a hacer otro tipo de actividades y esto va a ser en el marco de la conmemoración del Día del Periodista, que es el 7 de junio, para reivindicar la libertad de expresión como derecho humano y fundamental y pilar de la democracia, y que este año servirá también para denunciar el ajuste que implementan los gobiernos nacionales y provinciales, agravando la precarización laboral y los bajos salarios, según se lee en la convocatoria que se está difundiendo a través de distintos medios de esta marcha, como repetimos, una jornada nacional de lucha que se hace desde los sindicatos y federaciones de prensa para el próximo 8 de junio. Continúa este comunicado, Romy, dice: los trabajadores y trabajadoras de prensa padecemos las consecuencias de una violación sistemática de convenios y estatutos por parte de empresas privadas y públicas como diarios, revistas, agencias de noticias, radios, canales de televisión, medios digitales, que contratan en negro, promueven la multitarea y la polifunción, impiden la tarea sindical y se niegan a pagar el salario mínimo necesario para afrontar la canasta familiar en un contexto de severa inflación de precios, denuncian los trabajadores de prensa. Bueno, vamos a seguir con la información antes de poder comunicarnos nuevamente. Nos están comentando compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que hubo un brutal desalojo del acampe en Ushuaia Recordemos que allí en Ushuaia venían ya hace varios meses reclamando trabajadores estatales y municipales, docentes, por la cuestión de bueno de los bajos salarios, y hubo un brutal desalojo de este acampe. Sí, en esta madrugada, dice a las 2 de la madrugada del día de hoy, la policía antimotines arremetió con una brutal operativo represivo contra el acampe de los trabajadores estatales en Ushuaia. Gases y golpes dispersaron a los trabajadores para que luego civiles destruyan el acampe. Hoy habrá paro en todas las escuelas y concentración, está siendo en este momento, era a partir de las 8:30 de la mañana, en las puertas del Ministerio de Educación. Bueno, esta es una información que nos comparten los compañeros de ANRED, y estamos reproduciendo ese comunicado de la Unión de Gremios y Jubilados. Entonces, brutal desalojo del acampe. Se ven imágenes por ahí en la página, terribles. Están quemando el acampe, un montón de la policía antimotines ahí, con todos sus aparatos ahí de represivos. Una de las imágenes que muestra la parte gráfica de fotografía de la red ANRED. Bueno, y tenemos un audio también que nos comparten desde la retaguardia, que realizaron una entrevista hace pocos minutos respecto a este desalojo, que vamos a compartir ahora en vivo entonces. Bienvenidos, es un vivo especial de la retaguardia. Por allí por la madrugada tomamos información de lo que está ocurriendo en Tierra del Fuego, con lo que ha sido un desalojo bastante brutal, por cierto, de un acampe que se tenía instalado allí por las protestas sindicales. Yo quiero irme rápidamente para allá, sin demasiado preámbulo, y charlar con Roberto Camacho, que es secretario adjunto de la CTA allí en Tierra del Fuego. Roberto, bienvenido aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, lamentablemente tenemos un momento muy grato para los compañeros y no, en fin, esperando, bueno, que la verdad que sinceramente esto se resuelva una vez por todas. ¿Nos contás en principio, para quien pudieran no estar enterado, qué fue lo que pasó y a qué hora exactamente? A las 2 de la mañana, bueno, se presentan el cuerpo antimotines, incendiando la carpa, el acampe, todo eso, sin mediar palabras ni nada por el estilo. Y bueno, el aparato represivo de Rosana Bertone, Arcando, en fin. Y bueno, este gobierno de Macri, los gobiernos burócratas, que realmente, llevan adelante esta modalidad de no dejar expresar, los reclamos que nosotros venimos haciendo durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Verdad que sinceramente fue un desastre. La verdad que no te sabría explicar en cierta manera en palabras, porque la verdad que, o sea, la falta de respuesta del gobierno y de poder decirnos qué es lo que, de propuestas, de lo que sea, lo único que le queda es implementar este sistema, ¿no es cierto? Antes de meternos en el conflicto en sí mismo que trajo como consecuencia el acampe de ustedes y este desalojo, ¿hay heridos, hay detenidos? No, sí, heridos, todo eso. Sabemos que vienen detenidos, en fin. Es lamentable, sinceramente, es lamentable lo que nos sucede. ¿Podemos tener una precisión de cuánta gente está detenida y no te entendí bien si hay heridos o no? No, hay heridos, sí. Uh-huh. Hay heridos, detenidos, hasta el momento, es que no sabemos, porque realmente fue todo tan rápido y estamos viendo, bueno, de recorrer y de ver y de informarnos más y de ver cómo surge todas esas cosas. La verdad que sinceramente fue todo tan rápido que en cuestión de tiempo, y bueno, en fin, recién en, un rato más hacemos una reunión, los compañeros, bueno, hacen una reunión los compañeros y bueno, ahí van a informar bien con más precisión, ¿no es cierto? ¿Y los heridos están en esa condición? ¿Por qué? ¿Porque fueron gaseados? ¿Porque fueron golpeados? ¿Qué es lo que saben, sí, lo que han podido reunir? Fueron gaseados, fueron golpeados, algunos con quemaduras, en fin. La verdad que fue un desastre lo que hizo... con palabras no te lo sabría explicar, porque realmente es indignante, ¿no?, lo que ha sucedido. ¿Con quemaduras producto de que incendiaron el acampe? Sí, sí, el acampe. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Aparte de algo pacífico, bueno, por ahí más que nada para la audiencia, aquellos que por ahí no entienden por qué es el acampe, en realidad es porque nos han quitado, nos han cercenado todos nuestros derechos, ¿sí? Nosotros cuando fuimos a habitar Tierra del Fuego, en esa zona tan insular, realmente, bueno, teníamos algunos derechos, y en realidad nosotros hemos hecho un aporte muy grande hacia ese sector, y en realidad, bueno, a la vez, y entonces hoy nos han quitado todos nuestros derechos de un día para el otro, diciéndonos que cobramos fortuna, cuando en realidad no es así. Los que cobran fortuna son el poder político. Bueno, los trabajadores no cobran fortuna porque se jubilan o porque tienen algunos derechos de privilegio, nada que ver. Lo que sí tienen esos privilegios es el poder político, el poder de los jueces, el poder de, en fin, de aquellos que más tienen, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, más que nada, como para llevar un poquito de luz sobre todo esto, porque la verdad que sinceramente, y hoy nosotros lo que estamos reclamando es que nos devuelvan nuestros derechos. Uh-huh. Bueno, es lo que sucede en Tierra del Fuego, como así sucede en Santa Cruz, y bueno, está sucediendo también en Comodoro Rivadavia y en un montón de lugares más, ¿no es cierto? Bueno, ahí estaba entonces un fragmento del audio que nos comparten compañeros de la retaguardia que pudieron hacer una entrevista hace unos minutitos nada más a Roberto Camacho, miembro de CTA allí en la provincia de Tierra del Fuego, donde en la madrugada de hoy, como decíamos, se produjo una brutal represión. De hecho, bueno, hasta los heridos tienen quemaduras, sí, ¿no? Producto del incendio. En la foto se ve imagen de, le han quemado, me imagino, los gazebos, las carpas, además con el frío, se me imagino que son carpas en lona para protegerse, para estar en la campa, y se ven un fuego terrible. Sí, sí. Bueno, también tenemos un comunicado que salió respecto a este tema, Víctor, ¿no? Sí, comunicado sobre la represión y desalojo en el acampe en Tierra del Fuego. A las 2 de la madrugada y con la presencia de cientos de compañeros y compañeras, los antimotines, la policía de ahí, arremetieron por la fuerza contra los trabajadores, un hecho detestable, tal como en la dictadura. Una compañera estuvo tirada con ataque de nervio en el asfalto 20 minutos y la policía nunca llamó a la ambulancia. Hay trabajadores hospitalizados por el uso de gas por parte de policías y por golpes. Fue sorprendente que los policías, cuando se encaminaban a desalojar, cantaban el himno nacional, tal como lo hiciera a un grupo de extremistas neonazis, sin mostrar orden de desalojo, sin ambulancias ni protocolo de sanidad. Luego de desalojar a los manifestantes, el personal policial dejó ingresar a la zona a personas de civil para destruir las carpas e incendiarlas. Estos no se identificaron y no se sabe si son de la fuerza policial o punteros políticos del partido gobernante, Frente para la Victoria. Como se puede observar en los videos, la policía había delimitado el perímetro, luego permitieron el ingreso de personas de civil no identificadas y después se inició el incendio. Los manifestantes quedaron en las inmediaciones y el antimotín volvió a avanzar sobre ellos para retirarlos a 100 metros de la zona. Desde SUTEF, CTA Autónoma de Tierra del Fuego y la Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego, hacemos responsable a la gobernadora Rosana Bertone. Bueno, 38 minutos pasan de la hora 11, ahí nos íbamos entonces este bloque con esta última noticia que se produjo esta madrugada. Nos vamos a ir a una nueva pausa y ya volvemos a ver si podemos hacer contacto entonces con la provincia de Catamarca respecto a la denuncia que están haciendo desde el sindicato de prensa de Catamarca por distintos hechos de violencia policial contra la prensa. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.

Y sí hubo una pequeña persecución que yo entiendo que estuvo mal, porque entra la sospecha de que puede ser una moto robada, que sí, o lo que sea. Entonces él hace esa persecución en la cuadra. Al llegar a mi casa en la vereda, es interceptado, lo alcanzan ahí la policía, le patea la rueda de la moto, la rueda delantera, y bueno, sale un vecino, ven que lo están tratando de golpear y se interpone ante ellos, y bueno, no deja que lo golpee, dice, no, se acerca a la casa, lo hablo a los padres y ellos, bueno, pídenle los papeles por lo menos, dice, no lo golpeen así sin pedir nada. Entonces golpean las manos, sale mi señora, eran las 3:10 de la mañana, estábamos durmiendo, mi señora me habla, yo asustado, imagínate, recién te despertás, así sobresaltado, veo las luces de la camioneta de la policía, del móvil, bueno, agarro mi cámara y salgo grabando, porque bueno, uno que trabaja en esto sabe cómo son esos procedimientos, y entonces salgo grabando, bueno, ellos me dicen que hago, porque no puedo grabar, le digo, no, disculpa, soy un medio de comunicación, y sé que tengo derecho de filmar en la vía pública, le digo, no, y él es mi hijo, y pido una explicación por qué lo llevan, y bueno, no nos querían decir nada, no les pedían ni el documento, les pidieron nada, y bueno, yo me puse adelante para grabar todo, ellos nos denuncian que le hicimos que fueron golpeados por nosotros, y bueno, gracias a Dios que pude rescatar el material que tenía en mi cámara. Uh-huh. Y ahí, bueno, lo meten a él adentro del patrullero, me meten a mí junto con él, yo sigo grabando con mi cámara, a mi hijo lo esposan, a mí no, eso sí, a mí no me esposan. Sigo grabando con mi cámara en el móvil, en el transcurso antes de llegar a la comisaría me rompen el bitfender de la cámara, el visor, y aparentemente me quieren romper la cámara, porque es una cámara compacta, profesional, que no, digamos, tiene pocas partes débiles la cámara, y lo más débil era el bitfender, y que lo arrancaron, así de cuajo lo arrancaron. Y bueno, llegamos allá con empujones, todo, a la comisaría como si hubiésemos estado asaltando, no sé, un banco, o no sé, me ponen a mí adelante, yo sigo grabando con mi cámara, que en el video por ahí se escucha un poco las amenazas que la apague porque va a ser peor, sigo grabando hasta que nos meten a una piecita que es donde hacen el control, bueno, de los que recién llegan a la comisaría. Nos ponen ahí en esa piecita, uno en cada pared, de frente los dos, mi hijo y yo. Entonces me empiezan a preguntar los datos y me dice, yo quería hablar y no podía, de los nervios, tenía la boca seca, le pedí que por favor me dieran un vaso de agua, me lo negaron, se burlaban de mí, por favor, le digo, no puedo hablar. Se seguían negando, le digo, pero esto es una tortura, o qué me están torturando, no entiendo nada, le digo, y no, por favor, el vaso de agua, me lo negaban, me esperaron 10 minutos, cuando ellos quisieron me lo dieron, y ahí me viene uno de los motoristas que estaba, de los que había estado encapuchado anteriormente, viene y me dice, vos le apañas esto a tu hijo, me dice, ¿saben qué anda tu hijo? No, le digo, yo no le apaño nada, yo sé en qué anda porque hablamos todos los días, almorzamos juntos, toda la familia, somos una familia unida, estamos charlando todo el tiempo del tema de la droga, de la delincuencia, lo charlamos, yo vivo en un barrio que en un barrio humilde hay de todo, y bueno, entonces hay gente que la mayoría de la gente trabaja, y le digo, bueno, hablamos de todo, y cuando le digo, no, usted no, porque usted tiene una estrella, va a venir a llevar el mundo por delante, no es así. Y se molestó cuando le dije esto y me dio dos cachetadas, una piña, y a mi hijo, otro policía, le dio dos cachetadas también. Y yo me mordía porque el ver que están golpeando a tu hijo, ¿viste? En tu cara, pero buscaban nuestra reacción, me imagino, para golpearnos más, no sé. Marcelo, todo este procedimiento que usted está, bueno, comentándonos, por supuesto es ilegal, digamos, es un claro abuso de autoridad. ¿Cómo procedieron ustedes como familia frente a esto? ¿Qué posibilidades tienen? Porque es la misma policía, digo, la que los está, los que los castigó de esa manera, digamos. La misma guardia que nos detuvo, los que vinieron a mi casa, así que la indignación era, me parece a mí, por no haber podido golpear a mi hijo de otra forma, porque estaba yo, me parece a mí, eso. Entonces ahí me hacen sacar la ropa, me hacen desnudar completamente, me hacen hacer dos flexiones de pierna, así desnudo, que hago dos flexiones, y le digo, pero ¿cómo? Esto es tortura, lo que está haciendo. No, ese es el proceder diario que tenemos, es normal con cada detenido que viene acá. De ahí, bueno, nos hacen vestir, a mi hijo lo hacen hacer lo mismo, así, y así de todo. Y de ahí nos mandan ya al calabozo. Ahí nos meten al calabozo, bueno, mi cámara queda ahí secuestrada. Tipo 11 de la mañana, yo tengo un hermano que es camarógrafo también. Bueno, cámara en mano, micrófono abierto, llegan a la comisaría, bueno, para saber qué pasaba conmigo. Pero en el cambio de guardia ya fue distinto, era un trato distinto ya. Ya era distinto. Y tipo 11 de la mañana, más o menos, le permitieron, bueno, nos sacaron a los dos a una salita ahí y nos hicieron hablar con mi hermano. Y de ahí, bueno, ya después, a las 3 y media de la tarde nos dieron la libertad, o sea que estuvimos 12 horas detenidos. Bien. Marcelo, ¿le dijeron por qué los tuvieron detenidos? Digo, ¿qué justificó la detención? Me dijeron que era por evasión a la autoridad, porque mi hijo lo había evadido, y después en parte de prensa ponen que nosotros los habíamos agredido a los policías cuando vinieron acá, cuando me querían detener. Que ellos habían sido agredidos, que había policías golpeados, y todo eso, bueno, y todo eso estaba en la grabación, que bueno, nota esta que, uh-huh, de la que yo estoy hablando y del parte de prensa que sacaron ellos, lo sacaron antes de que yo, porque yo cuando salgo de estar detenido, voy a recuperar la cámara y me doy con que el archivo que yo había grabado había sido borrado. Uh-huh. Me borraron todo el archivo que yo había grabado. Pero bueno, gracias a Dios las tarjetas de las cámaras tienen una memoria en la cual se puede recuperar el material borrado. Uh-huh. Y eso es lo que está circulando por las distintas redes sociales. Nosotros hemos podido ver una grabación, digamos, con lo que usted está relatando. Creo que en ese video está que nadie reaccionó en contra de ellos. Sí. Si pueden ver cuadro por cuadro, si quieren la imagen, se ve que lo llevan detenido a mi hijo, y el único que yo me pongo al frente soy yo con mi cámara, que ellos dicen que lo agredimos, yo estaba con la cámara registrando que no lo golpeen. Es eso, que bueno, estaba en contra de que se lo lleven también, porque lo ven injusto, porque no le pidieron ninguna documentación sin antes llevarlo. Bueno, Marcelo, nada, desde ya, por supuesto, toda la solidaridad como comunicadores y como ciudadanos, con usted, con su hijo, y bueno, preguntarle, agradecerle la disposición por poder contarnos lo que ha sucedido, y antes de despedirlo quisiéramos saber, bueno, cómo sigue esto, si usted pudo hacer una denuncia en algún lado, si ahí tiene algún abogado, o sabemos que el sindicato está ahí acompañando estas denuncias, que no es la primera vez que ocurre contra un periodista este tipo de procedimientos. Entonces, bueno, ¿cómo sigue de ahora en adelante para que no quede impune este hecho? Mañana hacemos una denuncia, digamos, bueno, en contra de la guardia que estaba en ese momento, bueno, por daños que hicieron al elemento de trabajo, por los golpes que recibimos, y bueno, y eso vamos a presentar en la fiscalía. Bien. Eso vamos a hacer una denuncia penal, digamos. Bien, bien. Pero aparte de esto, yo quiero aclarar, a ver, yo digo que toda la policía no es mala, hay policías buenos también, digamos, hay que limpiar de eso, pero tampoco dejar sin trabajo. Yo sé que el hombre que me golpeó a mí y el otro lo golpeó a mi hijo debe tener una familia detrás de él, que vive de un sueldo, que es su sueldo de la policía, y no me gustaría dañar a una familia. O sea, no, con esto no pretendo de que quede sin trabajo, sino que simplemente se ha pasado a otro lugar que cumple otra función administrativa, pero no esta de tener que actuar en un procedimiento. Nosotros somos humanos. Sí, claramente no. Usted no fue tratado con los derechos que usted se merece, digamos, y su hijo tampoco. Claro, sí. Pero no pretendo que queden sin el trabajo, sin el sustento para sus familias, sino simplemente que sean puestos en otro lugar, un puesto administrativo o lo que sea, donde no tengan que maltratar a otras personas. Bien, Marcelo, bueno, nada, saludamos entonces nuevamente, nos solidarizamos con el hecho, repudiamos el hecho, y bueno, cualquier novedad seguro vamos a volver a comunicarnos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. No, hasta muchísimas pronto. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba Marcelo Luna, entonces el camarógrafo que fue agredido, claro, junto a su hijo. La verdad también, quizás lamentable la falta de conciencia que por ahí tenemos como ciudadanos de lo que son nuestros derechos, ¿no? Y de lo que, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer las fuerzas policiales. Sí, seguridad. Y bueno, la diferencia en la perspectiva, ¿no? Con la que hablábamos recién en la primera nota con la gente de Río Negro, sí. Respecto a, bueno, también, bueno, hay actuaciones, bueno, policiales que se abusan de la autoridad, pero que también pasa porque tienen todo un aparato que los cubre, los apoya. Jurídico, político, sí, sí. Sí, sí, en este caso, digo, no se trata de una persona, ¿no?, que lleva adelante, claro, este hecho. Sí, sí, sino porque se sienten con... De hecho, en la misma Catamarca, la denuncia que está haciendo el sindicato es que ya es la segunda vez que ocurre, claro, en pocos... Sí, en este dos año. Meses. Sí, sí, sí, en este comienzo de año. Bueno, entonces así llegamos al final del programa de Está Enredando las Mañanas. Unos minutitos han pasado de la hora 12. Víctor, nos estamos despidiendo. Así es, Romy, nos estamos despidiendo ya de ante toda la audiencia aquí de La Rioja y, como decíamos, del país en Enredando las Mañanas. Hasta mañana estaremos saliendo desde Zumba La Turba, desde Córdoba. Parece que necesito más desorden. Los pensamientos se agotan en mi lengua. Vamos a ver cómo se ve el desorden.